Antes ese dinero no llegaba a las escuelas, se quedaba en la burocracia. La burocracia lo administraba. Y según los niveles de corrupción, altísimos niveles de corrupción, pues obviamente una parte mayor de ese presupuesto formaba parte de la corrupción. Ahora el presidente ha tomado la decisión de cancelar instancias burocráticas. Llega directo a la gente sin tocar baranda.